Las infradimensiones. Tal como sucede en el planeta Tierra, sucede en nuestro mundo interior. En el bajo vientre encontramos las siete puertas que conducen a las infradimensiones internas nuestras o infiernos atómicos. Sabemos que el 97% de nuestra energía creadora sexual se encuentra atrapada en los diversos elementos psicológicos. Hay que bajar a nuestras infradimensiones a rescatar esta energía para poder hacer las distintas creaciones. El mundo interior está repartido en nueve infradimensiones, círculos dantescos. Veamos las infradimensiones y los principales defectos que en cada una se encuentran. Primera infradimensión. Esfera de la Luna, relacionada con todos los perezosos que no se han bautizado, relacionada con el planeta Luna y el centro sexual. En este centro encontramos el átomo del enemigo secreto, el anticristo, la pereza. ¿Qué es ser bautizado? Subir las aguas por primera vez desde el coxis hasta el entrecejo. Crear el primer cuerpo solar. Esto se logra con la práctica sexual o suprasexo y con la muerte psicológica. Segunda infradimensión, esfera de Mercurio, relacionada con nuestras aguas y con el instinto. Aquí se encuentran todos los fornicarios. No se hace otra cosa que derramar la simiente. Tipos de fornicación: física, como la masturbación; psicológica, a través de la lascivia. Para lograr la castidad, debemos aprender a no derramar la energía creadora sexual, controlar el deseo y dominar el pensamiento. Tercera infradimensión, esfera de Venus, relacionada con todos nuestros placeres o deseos. Es quien obra como entrenador psicológico, el Lucifer, tentándonos y probándonos. Si vencemos el deseo, nos hacemos dueños del fuego y de la luz. El deseo es fuente de toda fuerza. Aquí encontramos todos nuestros deseos y placeres, como el de conversar, comer, hacer negocios. Debemos aprender a dominar nuestros deseos. Cuarta infradimensión, esfera del Sol, relacionada con el equilibrio y este con la ley de la balanza. Aquí se encuentran los yoes derrochadores y avaros. Estos defectos nos convierten en mendigos. Debemos sacar toda la sabiduría de nuestros excesos y deficiencias para lograr el equilibrio. ¿El ladrón es interno o externo? Mucha atención en la autoobservación. Toda mala administración termina en karma. Cuando no se tiene equilibrio, se generan karmas. Quinta infradimensión, esfera de Marte. Aquí encontramos el defecto de la ira. Maneja nuestras obras y palabras. Aquí encontramos la fuerza o el mal uso que le damos a ella. Se debe cambiar la forma de reaccionar ante cualquier situación. Es necesario observar nuestra impaciencia y a todo lo que nos lleva. Estos yoes nos roban energía. Yoes peleadores, violencia, insultadores, agresores. Debemos autoobservarnos para no identificarnos, no condenarnos ni justificarnos. Actuar o no actuar. Sexta infradimensión, esfera de Júpiter. Júpiter es el dadivoso del sistema solar. Aquí encontramos todos nuestros yoes tiranos. Se encuentran todos los yoes que atentan contra el amor y lo divino. Yoes que generan escasez y recesión económica, acaparador, yoes que se adueñan, egoístas, retenedores, dictadores y los que atentan contra el libre albedrío. Yoes que atentan contra el amor y lo divino, yoes blasfemos, ateos y materialistas. Séptima infradimensión, esfera de Saturno. Tiene a cargo el manejo de la naturaleza, gobierna la tierra y gobierna el sexo. Aquí encontramos todos los delitos contra el Espíritu Santo y contra Natura, Madre Naturaleza. Violentos contra el arte o práctica del suprasexo. Yoes que atentan contra el Espíritu Santo, el adulterio, la pornografía, la masturbación. Existe violencia contra Dios en los bribones del intelecto que le niegan la posibilidad espiritual al hombre. Yoes que atentan contra Natura. Yoes contaminadores, deforestadores, irrespetuosos. Todos estos defectos debemos trabajarlos para llegar a las verdaderas prácticas de suprasexo. Octava infradimensión, esfera de Urano. ubicado en las gónadas. Está relacionado con el Espíritu Santo, con la energía creadora sexual y con nuestra Madre Divina. Es el verbo mismo, la verdad. Aquí encontramos yoes mentirosos. Al abusar de este centro encontramos yoes falsificadores, falsificadores de religiones, falsificadores de productos, suplantadores. Con la fornicación atentamos contra el Espíritu Santo, perdemos la fuerza en el verbo. Por eso aparecen nuestros yoes que fornican, yoes que prometen y no cumplen, sin palabra y sin acciones. Novena infradimensión, esfera de Neptuno. Nos encontramos ahora mismo en el aparato sexual, falo o yoni. Aquí encontramos a todos los yoes traidores de nuestra psicología. Cada una de nuestras malas voluntades prefieren hacer la voluntad de los yoes que de la conciencia. Para el trabajo esotérico debemos descubrir a cada uno de nuestros yoes traidores que se manifiestan a lo largo del día. Primero, traidor del deseo. Nos dejamos llevar por el deseo. Segundo, traidor de la mente. Siempre se justifica y evade culpando a los demás. Tercero, traidor de la mala voluntad. Es dejar que cada defecto haga lo que quiera con nuestro cuerpo. Yoes que atentan contra nuestra voluntad, cada vez que nos lavamos las manos o nos justificamos. Cada uno de nuestros yoes que hacen su voluntad limitan la voluntad de la conciencia. De estas infradimensiones saldrá la luz que ilumine nuestras tinieblas interiores o la sabiduría del mal. Enseñemos y estimulemos a los alumnos para el trabajo de la muerte psicológica. Para recibir audio de la conferencia, PDF conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 10, fase A, los 7 cuerpos.